Bueno, David, se dice que una persona debería esperar en invertir por varios años para hacer un negocio nuevo de la nada. ¿Cómo puede una persona en venta directa hacer dinero desde un comienzo? ¿Sabes? Es difícil empezar tu propio negocio. Cuando tú empiezas tu propio negocio, necesitas conocer qué es lo que estás vendiendo. Necesitas crear el producto, necesitas anunciar el producto, necesitas un plan de negocio, necesitas trabajadores. Lo bello de la venta directa es que todo ya está hecho para ti. La industria de la venta directa ya hizo todo. No se pierde tiempo en echarla a andar, no tienes que crear un plan de negocios, no tienes que crear un producto. Lo único que necesitas hacer es tu trabajo. Necesitas hallar una compañía con reputación en la que puedas confiar y que tenga un buen récord de venta, que cree su producto o servicio o algo que realmente te apasione. Entonces, una vez que hayas encontrado esa compañía que haya hecho la diligencia, lo bonito de esto es que la infraestructura ya está lista para ti. Ya tiene el plan de negocios listo. Te pueden proveer con un sistema, como dicen en inglés, turnkey. Un sistema listo para empezar a trabajar. La otra parte del negocio ya está preparada y ya te puedes enfocar en lo que necesitas hacer, que realmente es compartir tu mensaje acerca de tu producto o servicio con otras personas. La mayoría de estas compañías ofrecen entrenamiento extensivo y ese entrenamiento puede incluir una guía personal. Podría incluir convenientes programas de audio. Tú escuchas un programa de audio ahora mismo y esto lo puedes hacer en tu carro en camino a tu trabajo. El mismo también incluye presentaciones de video. Puedes ver el video en la noche en lugar de un programa de televisión sobre cómo andar con un millonario. Puedes aprender en tu hogar mientras tengas tiempo o puedes aprender en tu auto en camino al trabajo. En fin, el resultado final es que hay entrenamiento, hay producto, hay servicio y todo está hecho para ti. No tienes que reinventar la rueda y eso te quita tiempo en su inicio, de lo que podrían ser años de fracasos desde un inicio.